¿Y si se les informó correctamente de la dimensión que la tragedia estaba alcanzando? Sí, bueno, la llamada entró a las al centro de comunicaciones a través del 080 sobre las 2:40 de la madrugada. Está el registro, marca la entrada de esa llamada. Esa llamada provenía de una cabina telefónica. Era un hombre muy nervioso que nos decía que había un incendio en la discoteca Flying y que en el interior había personas. No se especificó qué cantidad de personas había, y tan solo entró en primera instancia entró esa llamada únicamente. Entonces, bueno, por la hora que era se activó las dotaciones para dirigirnos allí, pensando en eso ya, en el incendio de una discoteca con gente dentro. ¿Qué cantidad de gente había? No lo sabíamos. En los primeros momentos que estuvimos trabajando allí, partíamos sobre hipótesis de unas 15 o 20 personas. Luego, pues esto quedó absolutamente desbordado. ¿Cómo se coordinan los equipos de extinción y sanitario ante un aviso de estas características? Bien. Bueno, en principio existen unos procedimientos para asignar los medios de intervención que se van a dirigir a cada siniestro en función de las características del siniestro. Y desde hace ya mucho tiempo, siempre a la mayoría de las intervenciones de los bomberos acompaña una UBI del propio servicio, tanto para atender a posibles víctimas de ese siniestro como para, en caso de accidente de un bombero, pues darle una atención prioritaria, por supuesto. Hace mucho tiempo ya que se trabaja de la UBI, el personal y el personal médico corresponde al servicio de bomberos y se interviene de forma conjunta en siniestros que tienen una cierta magnitud. Y eso con independencia de los salvamentos que realiza, las intervenciones que realiza de forma autónoma la propia UBI móvil. En el siniestro, la coordinación entre el equipo de intervención de bomberos y la UBI móvil pues corresponde al mando de bomberos, al jefe de la intervención, que bueno, pues está en permanente contacto con el médico que está al cargo de la UBI móvil. Luego ya Carlos podrá explicar mejor cómo se activan y coordinan lo que son los propios recursos sanitarios de bomberos con otros servicios sanitarios, cómo se activan alarmas a hospitales, la configuración de las ambulancias de bomberos. Todo este tema será el propio Carlos quien podrá dar mayor explicación. Según declaran los testigos, a las 2:30 de la madrugada se produce un apagón, sin mayor importancia en principio, puesto que en más de una ocasión ya se había producido. Para alguien que trabaja en el cuerpo de bomberos, ¿puede ser un apagón reincidente un indicio de una sobrecarga o de algo que debe de revisarse en esos momentos, Antonio o David? Sí. Con independencia de pertenecer a este cuerpo o a determinados servicios, es bastante evidente que en el momento que un magnetotérmico, un disyuntor, te salta por segunda vez, pues antes de insistir en una tercera, lo que hay que hacer es revisar la instalación y tratar de localizar por qué está saltando ese magnetotérmico, ver si tiene temperatura el propio interruptor. Dar unos pasos previos a seguir activando el disyuntor, el magnetotérmico, porque puede generar sobrecargas o cortocircuitos. De hecho, cada vez más se tiende a sectorizar lo más posible para que tratar de localizar lo antes posible esa parte de la instalación que está fallando. No sé qué opinará David. Bien, David. Sí, no, lo ha dicho perfectamente Antonio y bueno, han pasado ya bastantes años y una de las cosas que más destaca de este trágico suceso es que a raíz de lo que ocurrió ahí, como ha pasado con otras desgracias anteriores, pues han modificado mucho la normativa y todas las medidas a tomar, ¿no? Y una de ellas precisamente fue todo el tema del cableado y de seguridad en instalaciones eléctricas, ¿no? Se ha modificado mucho lo que es el tema de instalaciones eléctricas. Sí. ¿Decís cableado, instalaciones eléctricas? ¿Por qué? Bueno, por ejemplo, pues bueno, uno de los de la mayor parte, y eso lo sabe Antonio mejor que yo, ¿no? Pero la mayor parte de los fallecimientos en incendios por inhalación de humos, más que propiamente por las propias llamas, y en este caso precisamente pues eso, hubo intoxicaciones pues de la combustión de los materiales que había y de las instalaciones. Desde entonces y desde la ordenanza que se promulgó después, pues una de las cosas que se obliga a que cualquier instalación eléctrica en Zaragoza ya esté hecha con cable cero halógeno, que bueno, ya es un cable especial para evitar determinadas emisiones de humo tóxicas y demás, ¿no? Aparte de otras medidas, y como él bien ha dicho, pues sectorizar tanto las propias instalaciones como las zonas o sectores de incendios, ¿no? Bien, aquí David y Antonio, el pánico dificulta mucho la labor de rescate, ¿no? O sea, puede complicar mucho, puede provocar más muertes todavía. La gente ante el fuego no sabe cómo reaccionar. Para cualquiera de los dos. Sí, bueno, lógicamente, si además no sabían exactamente cuánta gente había, pues... Me dijo Antonio en una corrección que me hizo, dijiste, Antonio, ¿cuántos había realmente, aunque se sí, vendieron? Se calcula, realmente esa cifra de 137 personas, me parece que son, se ha contabilizado las localidades que se vendieron, las entradas que se vendieron, pero realmente la cifra que se baraja de personas en el interior de la sala en esos momentos es entre 60 y 70 personas. Es la cantidad de gente que se piensa que había en la sala. Imagínate un estado de pánico, lo que puede llevar eso. Sí, pues eso, causar, como tú decías, pánico y más accidentes, y bueno, pues ante el sálvese quien pueda. Por eso es importante tener en cuenta el aforo, la ocupación, para todo el tema de medidas de evacuación. Uh-huh. Antonio, ¿hay que educar a la gente para que no tenga pánico ante una situación como esta? Sí, bueno, no sé si se trata, bueno, sí, se trata de educar, pero lo que tiene que estar claro es que la gente tiene que saber que hay unas medidas y cuáles deben ser las pautas de actuación en el caso de que se produzca un incidente. Normalmente la gente, pues salvo que estés metido en este mundo, no piensa cuando va a los sitios que pueda haber un accidente o que pueda haber un incendio o que le va a tocar a él. Es difícil trasladar esto, pero lo que hay que trasladar son pues establecer medidas de seguridad y trasladar información que dé esa certeza a la gente, porque lo que está claro es que una vez se ha producido la situación de pánico, esa situación no se puede controlar. Una situación de pánico no es controlable, lo estamos viendo constantemente, lo vimos hace poco en un accidente que hubo en un festival en Alemania y lo vemos permanentemente. Una vez que se da la situación de pánico, al que está en medio lo pilla y no vas a frenar esa situación, tienes que anticiparte a ella. Como resultado de la tragedia tenemos 43 muertos debido a la intoxicación por inhalación de humos tóxicos en el sótano o planta menos uno. Antonio, ¿murió alguien quemado? No, la única persona que resultó con quemaduras, con independencia de que algunas de las víctimas que se encontraron en las escaleras presentaran quemaduras, pero murieron todos por inhalación de gas. Todos los fallecidos murieron por inhalación de gases. Hay una persona que sufrió quemaduras importantes que es la que sobrevivió. Es la única que pudimos rescatar con vida, a una joven, uh-huh. Y bueno, esta chica sí que tenía quemaduras graves en una mano, y Carlos podrá explicarlo más detenidamente, pero esta muchacha sí se salvó la vida con graves quemaduras. Uh-huh. Bien, hacemos una pausa, ponemos un poco de música y volvemos enseguida. Bien, estamos aquí con Antonio Pons, suboficial de bomberos, testigo del incendio de la discoteca Flying de Zaragoza. Antonio, sí, continúas ahí, ¿verdad? Y David Vela, director gerente de Ambela y vicepresidente de la Asociación de Prevención de Incendios en Aragón. David, ¿qué tal? Hola, buenas tardes. Bien, teníamos que en 1992 el informe pericial del catedrático de medicina legal Luis Frontela, encargado por la acusación, sostiene que el siniestro se debió al calentamiento de unos cables y que su origen fue eléctrico, mientras que el juez lo achaca a la manguera de la calefacción. ¿Existe un distinto comportamiento del fuego si el origen es eléctrico o por la manguera de calefacción? ¿Antonio? No. La causa que da origen al fuego puede ser una u otra. El comportamiento del incendio va a venir determinado por otros parámetros, vendrá determinado por la cantidad de combustible que haya en ese lugar, por el tipo de combustible que sea, por las propias condiciones constructivas del edificio, si este edificio está compartimentado o no, si es un sótano, si existe pasillos muy largos o existe la posibilidad de que haya una propagación vertical. Uh-huh. Además de otros determinantes circunstanciales, pensemos en puertas abiertas o cerradas, el comportamiento del fuego va a ser totalmente distinto, el que por esa causa u otra existan unas corrientes de aire, o que se dé el incendio en unas zonas poco ventiladas, el acceso a las mismas, o sea, son muchas circunstancias las que inciden en un incendio, pero realmente el origen inicial del fuego no determina cómo va a evolucionar el siniestro. David, ¿cómo piensas tú, cómo imaginas que se comportó el fuego dentro de esa discoteca? Hombre, pues si el origen era eléctrico y había un cortocircuito, pues como dice Antonio, luego ya el efecto da igual. En esos primeros momentos, pues quizá esa primera propagación, pues si fue a través de cableado y tal, pues bueno, pues como dice él, hasta que, dependiendo del combustible que hubiera, pues como hablábamos antes de revestimientos, mobiliario, no sé exactamente el foco donde estuvo centrado y tal, pero bueno, es rápido. O sea, incluso dicen que no había moquetas, Antonio, si no creo. No, pero vamos a ver, el con independencia del punto concreto donde se originó, el incendio en su magnitud, donde cogió fuerza y donde tomó cuerpo realmente, fue en sala de máquinas y propagación por todo el techo del recibidor. Todo el techo del recibidor era una masa de fuego que al desplomarse inició el fuego en lo que es planta calle, planta baja, y envió todos los gases a la parte menos uno, a la planta menos uno. Entonces luego continuó el incendio en la planta baja, pero durante donde tomó fuerza el fuego, donde ya cogió cuerpo y virulencia, fue en el falso techo. Dentro del falso techo, que debía estar sin compartimentar. Parece ser que les dejó atrapados, es decir, no pudieron acceder a lo que es la salida de emergencia, que unos testigos dicen que la persiana, según los propietarios o según el personal de la discoteca, la persiana estaba levantada y accesible, y según los accidentados, las víctimas, estaba bajada esa persiana. ¿Pensáis que también, yo creo que esa serie de cerramientos se tienen que modificar por motivos de seguridad? Es decir, igual las persianas metálicas ahora ya no se usan tanto como antes, o igual está prohibido. No sé, David, si me entiendes muy bien por dónde va la pregunta. El tipo de cerramientos de seguridad de una discoteca, igual es que no pueden ser metálicos como lo es una persiana, por ejemplo. Hombre, en este caso de subir y bajar. Entiendo yo que en este local, perdón, en este tipo de locales de pública concurrencia, como en cualquier otro, en cuanto se establecen las medidas de evacuación y tiene que haber unas vías de evacuación, estas ya tienen que estar previstas para ese uso. Ahora existen o a veces han aparecido locales que teniendo esas puertas cortafuegos, esas puertas de evacuación, a veces las cierran porque si no con la picaresca conocida alguien la abre desde dentro, se cuela, cosas así, ¿no? Ha habido desgracias también por casos. O sea, que es preferible tenerlas cerradas para que no se cuele nadie sin pagar. O sea, cerradas tienen que estar, lo que no se puede es acceder desde la calle. Están previstas para abrirse en sentido de la evacuación, vale, y que se puedan abrir automáticamente desde dentro. Pero aquí hablamos de levantar una claro, persiana. Yo entiendo que si tenía que ser la vía de evacuación, pues desde luego levantar la persiana no es un sistema previsto como medida de evacuación de un local. Antonio, levantar la persiana, ¿qué te sugiere? No me sugiere nada. Si el tema está claro y ya lo estaba en su momento, y sigue se ha modificado, pero sigue siendo lo mismo. Si básicamente no, lo que hay que hacer es cumplir la normativa. La normativa es abundante y está clara. Es una vía de evacuación. Las vías de evacuación tienen que estar libres de todo tipo de obstáculos. Las puertas de emergencia deben de reunir una serie de condiciones, ya que son la salida de esas vías de evacuación. Deben ser de fácil y rápida apertura. No deben estar nunca cerradas con llave ni con candados. Y como parte de una vía de evacuación debe estar libre de todo tipo de obstáculos. Luego vas por ahí y te encuentras lo que te encuentras. Pero el tema es ese. Sí, sí. Ni persiana ni no persiana. Las puertas de emergencia tienen que estar expeditas para abrirlas rápidamente y salir. No hay más tema. No sabemos de fijo si esa persiana estaba levantada o bajada, ¿no? A día de hoy. Porque, bueno, todo está bajo. Supongo que está bajo el secreto de sumario. Claro, es que... Claro. esa respuesta por ahora no la podemos obtener, pero en cuanto se abra ese sumario, sí que saldremos de dudas con muchas cosas. ¿Qué recuerdas, Antonio, de la labor personal realizada en ese salvamento? Bueno, pues lo que recuerdas pues es la tensión de los primeros momentos, ¿no? La incertidumbre. Pues bueno, en principio pues recuerdo que una de las fijaciones era llegar bien y lo antes posible con los vehículos, porque coincide que esta discoteca estaba en una calle con unos accesos un poco complicados. Pues recuerdo que pensas, basta que vayamos a este tema para que nos quedemos bloqueados en una de estas calles. Luego cuando llegamos allí ya estaba todo en pleno apogeo, gente muy nerviosa, evacuando vecinos de la comunidad. Entonces hubo que tratar que cortar alguna iniciativa espontánea que no iba a conducir a nada. Y luego pues el objetivo prioritario desde luego era apagar lo antes posible, controlar lo antes posible el fuego para poder penetrar en la sala y empezar a rescatar personas. Ese era el objetivo, se pensaba en una cantidad de personas y tienes la incertidumbre de si están vivos o no. Entonces el tema prioritario y el objetivo primordial era entrar lo antes posible allí y tomar contacto con las personas que había dentro. La verdad es que, como ya lo he dicho en otras ocasiones, que como siniestro, como incendio, se controló enseguida. Enseguida pudimos hacernos con él y enseguida se empezó a tomar contactos con las personas que nos íbamos encontrando por la escalera. Desgraciadamente, todo lo que nos encontrábamos pues estaba sin vida. Volviendo hacia atrás en el tiempo, nos vamos a la fecha 17 de diciembre de 1983, cuando cerca de 300 personas disfrutaban de la noche madrileña en la discoteca Alcalá 20. A las 4:45 de la madrugada, un incendio sembró de muerte la sala. Aquí hablamos de 81 víctimas, David, Antonio. Casi el doble de lo que es la discoteca Flying, ¿no? Porque fueron 43 y aquí 81. Volvemos a lo mismo. Detalles como que las vías de evacuación tenían unos recorridos demasiado largos, todas las escaleras presentaban deficiencias, las puertas y los cierres no eran reglamentarios y la salida de humos brillaba por su ausencia. Aquí yo supongo que la normativa vigente para el tema de incendios, David y Antonio, estos últimos años se ha vuelto como más exigente, más cerrada esta normativa, ¿no? Hombre, yo bastante, y precisamente a raíz de sucesos de estos, lamentablemente, es cuando parece que se aprenden y se van tomando medidas nuevas o que antes no se tenían en cuenta. Por ejemplo, hablando pues eso de la discoteca Flying, ya habíamos tenido antes el lamentable incendio también del Corona, que ya originó una ordenanza municipal, y a raíz del incendio de la discoteca Flying se modificó la ordenanza municipal de Zaragoza, que bueno, hemos tenido un poco el mérito, por decirlo de alguna manera, de haber sido una de las normativas más completas y más estrictas en el buen sentido de la palabra de toda España durante muchos años, ¿no? Y que ha sido inspiradora de otras normativas actualmente vigentes a nivel nacional. Entonces, a partir de entonces se tomaron en cuenta pues medidas de protección pasiva, de materiales, como hablábamos, de evacuación de humos, que decías, de cálculos de carga de fuego, en fin, cosas que a lo mejor, o valoraciones que antes no se tenían tan en cuenta a la hora de tomar medidas. En los tiempos de la Alcalá, pues todavía la normativa era más pobre, ¿no? Por decirlo de alguna manera. Que... Uh-huh. Antonio, sí. Fíjate, entonces aquí entrando en responsabilidades, también algunos organismos públicos pueden tener una cierta, bueno, pues culpa, entre comillas, por la dejadez en la revisión y en obligar al dueño que se mantenga una seguridad. Porque fíjate que el de la discoteca Flying, el que se encargaba de seguridad, dice que es que él no sabía en materia de socorro ni estas cosas. Vamos a ver, en esos momentos, yo ahora desconozco con certeza si estaban en vigor, bueno, pienso que esto se ha desarrollado más tarde, lo que son los planes de autoprotección para las empresas y centros públicos. Sí. Entonces, porque, bueno, pues en principio... aparentemente la discoteca Flying cumplía plenamente normativa, esas fueron las declaraciones que se hicieron, y bueno, así parece ser, lo voy a determinar a quien sea. Lo que hoy en día está mucho más desarrollado es el tema de los medios de los planes de protección, de autoprotección que deben tener los establecimientos públicos y las empresas. Entonces ahí se determina minuciosamente qué medios de autoprotección tienen, cuándo se deben activar, cómo se deben usar, quién los debe usar, quién, la pregunta que hacías antes, quién debe dar la alarma, quién debe avisar a bomberos, quién debe activar el plan de emergencia. Todo eso está muy definido. Uh-huh. Igual que a raíz de estos siniestros, también se modificó lo que es la norma básica de edificación, en el sentido de dar mucho mayor protagonismo a las medidas de asegurar la evacuación del edificio. Luego ya se extinguirá el siniestro, se harán los trabajos que hay que hacer, pero asegurar que es garantizar la evacuación de la gente de los establecimientos. ...78 muertos y 24 heridos... ...es hasta el momento el trágico balance... ...aquel avance de noticias matinal... ...heló la sangre a toda España... ...están viendo ustedes en este momento... ...la salida de los cadáveres... ...en la madrugada del 17 de diciembre de 1983... ...el incendio de una discoteca madrileña de moda... ...Alcalá 20, terminó en masacre... Seguimos viendo imágenes de cómo están trasladando... Al final, 82 cadáveres y 29 heridos, algunos muy graves. El humo se ha empezado a espesar de tal manera que no se podía respirar ni se podía ver ni a un metro, ¿no? Yo he cerrado los ojos, he salido como he podido, me asfixiaba. ¿Estabas con un grupo de amigos o...? Estaba con mi hermano. ¿Y no lo has visto salir? Rompimos una claraboya y por allí sacamos, pues... Por decir un número, no lo puedo decir exacto, pero 25 o 30 personas. La cantidad de años que llevo va a ser 40 años de servicio, pero uno del más aparatoso, digamos, por desgracia, por las víctimas que hubo, esa suele ser una. Después de dos accidentes de avión casi seguidos, el incendio de Alcalá 20 era la tercera catástrofe que sacudía a Madrid en menos de un mes. Es una verdadera tragedia, es una catástrofe. Y lo que le puedo decir a usted simplemente es que estoy deseando que se acabe ya este año. El Ayuntamiento de Madrid y los dueños de la discoteca fueron procesados por imprudencia temeraria. Las dos partes presentaron tantos recursos, alegaciones, que el juicio se retrasó 10 años. ¿Hay derecho a eso? Hombre, por favor, ¿eh? Que nuestros hijos hace 10 años va a hacer que están debajo de tierra por culpa de ellos. Al final hubo penas mínimas de cárcel para los propietarios y el ayuntamiento eludió la responsabilidad penal. El Estado terminó pagando los 1.900 millones de pesetas de indemnizaciones. La sentencia confirmó que la discoteca era una ratonera. Los extintores no funcionaron. La manguera de agua carecía de presión porque estaba mal instalada. Las luces de emergencia no se encendieron. 25 años después de Alcalá 20, la seguridad de los locales públicos sigue siendo preocupante. Ahí estaba todo, se estaba incumpliendo todo. No había nada en regla. Los arquitectos denuncian que hay normativa, pero que es farragosa. Las inspecciones son pocas y las licencias tardan tanto en concederse que los negocios abren sin permiso. Y nunca pasa nada, no pasa nada hasta que pasa. Y de repente, cuando sucede algo, pues todos lamentamos la tragedia, ¿no? Porque hay muchísimos locales funcionando de modo irregular, sin licencias, pero no pasa nada. Hace 3 años, empresarios de la noche madrileña rehabilitaron la discoteca Alcalá 20 y le cambiaron el nombre. Hoy nos la encontramos. ¿Qué es el fuego y cómo debemos de tratarlo? Antonio, primero. Bueno, el fuego realmente es una reacción química básica que conocemos. Es necesario tres elementos: el combustible, comburente, que es oxígeno normalmente, o en unas circunstancias normales, en el día a día, el oxígeno del aire, y una energía activadora, una chispa, una fuente de calor. Eso es lo que es necesario para que se produzca el fuego. El fuego que vemos son gases ardiendo a una determinada temperatura. Erróneamente, Antonio y David, cuando hay una señora que está haciendo su cena y de repente se le prende la sartén, lo que no tiene que hacer nunca es echar agua, ¿verdad, David? Bueno, sobre todo si se trata de una sartén, como dices, con un líquido ardiendo, un líquido inflamable, lo que podría hacer es propagar ese incendio aún más, ¿no? Como les decía, en la combinación de esos elementos, lo mejor en esos casos es cortar el oxígeno, ¿no? O sea, el mismo efecto que una vela encendida, si le pones un vaso encima, en cuanto se consume el oxígeno, pues ella misma se apaga, ¿no? Pues lo más adecuado sería que esta mujer le eche un paño húmedo sobre la sartén, sí, por ejemplo, pero agua nunca. No, yo entiendo sobre todo por el riesgo de salpicar y de extender el incendio o incluso tirar la propia sartén, ¿no? Antonio, estamos en casa, se prende fuego y no podemos salir. ¿Y qué es lo que podemos hacer? Aparte, bueno, yo creo que podemos llamar a los bomberos porque llevamos un móvil, por lo menos. Hombre, si nos ponemos en ese planteamiento ya lo ponemos un poco complicado. Vamos a ver, el tema es evitar eso, que se produzca el fuego y que no podamos salir. Si se diera esa circunstancia, cerrar todas las puertas que puedas de las habitaciones, irte a la habitación más alejada y ponerte al amparo de esa ventana y esperar que los servicios de bomberos lleguen lo antes posible. Supongo, David y Antonio, que tenemos que tener miedo al humo más que al fuego, por la inhalación, ¿verdad? Porque digamos que un porcentaje de gente muy elevado muere por la inhalación de humo, no por el fuego en sí. Entonces, el fuego tiende a elevarse en altura, si no me equivoco. Nosotros tendríamos que estar en casa tapando lo que son por debajo de la puerta con paños húmedos, en la habitación que estamos, y tendido en el suelo. Sí, lo que ya lo voy a decir yo para que no lo diga David. Que lo que es muy recomendable y bueno, este programa puede servir también, es que en los domicilios la gente se ponga detectores de humo. Hoy en día valen muy poco dinero y es una herramienta muy útil para detectar cualquier problema por la noche. Normalmente en las viviendas los factores fundamentales de riesgo se encuentran en las cocinas y en los salones. Estas dos habitaciones suelen estar más cerca de la puerta de salida del piso que los dormitorios. Por eso es muy recomendable colocar un detector de humos en una zona intermedia del pasillo para que, si estando durmiendo ocurriera cualquier tipo de incidente, con unas cantidades de humo muy pequeñas, ese detector va a activar una alarma que va a despertar a la gente. Y es, en mi opinión, muy importante. David, ahora con motivo del frío, estamos en casa y calentitos, pero hay problemas con el gas, escape del gas. Hay mucha gente que está muriendo por la inhalación porque no lo notan, es decir, ya no amanecen. Sí, bueno, sobre todo porque cualquier combustión se genera monóxido de carbono y cuando hay una mala combustión de calderas, de eso hay muchos casos en estas temporadas, pues el monóxido de carbono tiene mala costumbre de ser inoloro, insípido, incoloro. Entonces, de ahí que de no tener unos aparatos especiales como los que llevan los bomberos, pues sea casi imposible detectar, ¿no? Por eso la gente no se entera, si está durmiendo, pues lo que hace es, digamos que donde había oxígeno o aire respirable con oxígeno, pues entra el monóxido de carbono y sin enterarnos, pues nos puede producir la muerte, ¿no? ¿Hay detectores de...? Sí, de la misma manera que comentaba Antonio, que hay detectores de humos, también hay unos para detectar gases y entre ellos el monóxido de carbono. Muy bien, Antonio, ¿algo que nos quieras añadir antes de terminar con tu intervención? Pues básicamente no hay. Básicamente no hay más. Pues muchas gracias por haber estado con nosotros, Vale, y por esa lección de salvamento. De nada. Gracias, Antonio. Venga, un saludo. Adiós. Hasta luego. Apunta a la siguiente dirección: http://enprimeraclaseradio.blogspot.com o escribiendo en Google Primera Clase Divulgación. En Primera Clase, un programa divulgativo de Vidal Somoano. Demasiado tarde para comprender. Bueno, amigos, volvemos después de esta pequeña pausa. Tenemos con nosotros a Carlos García Sos, perteneciente al personal sanitario que participó en el salvamento de la discoteca Flying de Zaragoza. Carlos, buenas tardes. Hola, buenas tardes. ¿Qué tal estás, Carlos? Muy bien, muy bien. Bien, mira, tenemos aquí con nosotros a David Vela, que es vicepresidente de Ara Brain y director gerente de Ambela. ¿David? Sí, hola, ¿qué tal? Bueno, contigo, Carlos, ya en un lenguaje amigo, si me permites, cercano, sí, sí. ¿Cómo recuerdas las labores de salvamento? ¿Cómo fue aquella combinación de bomberos y personal sanitario para, bueno, pues para hacer vuestro trabajo? Muy bien. Mira, estamos hablando del año 90. Entonces, en Zaragoza no existía la infraestructura que puede haber ahora, con presencia de otros servicios de emergencia. Y entonces, en esa época, existía en Zaragoza pues bomberos con sus ambulancias, Cruz Roja y alguna institución más, pero mínima, ¿no? Entonces, las ambulancias de bomberos están integradas dentro del cuerpo de bomberos, salen a todas las intervenciones que los bomberos acuden, y en este caso, pues como el aviso de dar un incendio en un local, pues también acuden con ellos. Es decir, la presencia física de sanitarios de bomberos, tanto médicos como enfermeros, como las ambulancias, están en los parques de bomberos de Zaragoza. Ante la salida de urgencia, pues nosotros acudimos con ellos, y cuando encontramos ya todo el siniestro, pues empezamos a intervenir como intervenimos normalmente en este tipo de circunstancias. Al principio lo que encontramos fue una persona herida, que era la chica que estaba en el guardarropa, herida y quemada en una de las extremidades superiores. La trasladamos al hospital de Miguel Sever, que es nuestra referencia como centro de quemados, y bueno, pues la atendimos y trasladamos en consecuencia. Dada la magnitud del siniestro y dado que nos habían dicho que había bastantes personas en el interior, presumimos que podía haber más quemados y activamos con el jefe de quemados de entonces, el doctor Zimorra, pues un plan para que supieran que posiblemente iban a recibir bastantes quemados después, ¿no? Uh-huh. Cosa que no hizo falta porque no hubo más quemados, ya todos los fallecidos eran intoxicados. Supongo que entonces, aquello te desbordaría un poco, ¿no? Si todo el mundo que tuvo consecuencias fatales, todos los fallecidos, hubieran sido heridos, evidentemente ahí sí que nos hubieran desbordado. Como asistente sanitaria, no como tal, porque solo hubo que atender a esta persona y luego a los fallecidos, bueno, pues hacer la certificación de muerte o la comprobación de signos de muerte cierta, pero si el desborde aparece después, cuando llegas a casa y te das cuenta de lo que ha pasado, ¿no? Pero en ese momento, en el trabajo, pues, bueno, es hacer las cosas con protocolos, una cosa detrás de otra, y bueno, no es que estés acostumbrado, pero bueno, es tu trabajo, ¿no? ¿Te afecta, Carlos, esto? Me afecta, pues, en su momento yo creo que sí, porque con Antonio lo hemos comentado alguna vez, con el suboficial, de que, bueno, son cosas que no te las puedes creer, y de hecho yo, en un momento dado, sí que estuve bloqueado en la parte de abajo de la discoteca, en lo que era el local de la zona de baile. No me podía creer que hubiera tanta gente muerta a mi alrededor, y además en posturas pues como muy normales, ¿no? Pues sentados o apoyados en la barra, en fin, se veía algo de los instrumentos de la música, y dije, no puede ser esto, o sea, me tengo que despertar de aquí, no hay nada que hacer, y yo intentando buscar pues personas vivas, ¿no? Antonio me despertó de ese sopor y dijo, Carlos, no hay nada que hacer, esto está todo el mundo fallecido, vamos a salir, ¿no? Sí, en el momento sí que me afectó, pero bueno, luego ya, pues, lo tienes en mente, pero ahí está, ¿no? Quedaban restos de una escena de pánico, ¿no? Sí, porque el pánico, claro, muchas veces dices, vamos a controlar el pánico, bien, eso en la teoría está muy bien, pero es difícil que la gente controle el pánico cuando no lo ha controlado en situaciones normales. Es decir, como cualquier enseñanza, la gente tiene que saber actuar ante una emergencia, ante una persona que se rompe una pierna o ante alguien que sangra o ante una situación de pánico. Pero es en situaciones normales y en enseñanza reglada. Si tú no lo has aprendido antes, difícilmente en ese momento lo vas a aprender. Si tú nunca has sabido manejar un extintor, el día que se te queme la casa no lo vas a saber manejar. Entonces es conveniente una cultura de prevención, de primeros auxilios, de bueno, saber cómo actuar ante determinadas circunstancias. Y en este caso, pues bueno, la gente ante el humo, ante el fuego, pues se echa a correr, y bueno, pues en este caso no hubo mucho pánico, considero, quitando a las personas que estuvieran en la escalera, que a lo mejor sí que les pilló de salida, pero todo el mundo estaba en situaciones muy tranquilas, es decir, el humo actúa de una manera muy, muy ladina, muy traicionera, y en este caso mortal. Vamos a ver, lo que hace... Es decir, ¿me estás diciendo, Carlos, que hubo gente que no se dio cuenta de que había un incendio? Para nada, para nada. Es que el incendio como tal fue en la parte de arriba. El local eran dos plantas, ¿no? La parte de arriba y la parte de abajo. Entonces, el incendio como tal fue en la parte de arriba y a través de conductos y de determinadas vías, el humo bajó abajo. Entonces, el humo, lo que si al principio no te das cuenta, tú puedes estar inhalando humo, que no a lo mejor no tiene olor en ese primer momento, pero ya te está haciendo efectos tóxicos en el organismo. Y entonces tú notas como un adormecimiento que, bueno, pues simplemente te hace que te atontes, no te da capacidad de reacción y tú te duermes, pierdes la consciencia, pero sigues respirando tóxico. Entonces este tóxico, cuando sigues inhalando, y depende de la cantidad de tóxico que estés inhalando, pues en cuestión de uno o dos minutos, pues tú te has muerto. Y te quedas en el mismo sitio donde estás, estés sentado, estés de pie, te caes al suelo o te quedas apoyado en una banqueta. ¿Qué piensas, David? Bueno, estaba casi con la piel de gallina, pero bueno, es así, ¿no? Ya lo hemos comentado, pues eso, que la mayor parte de las causas de fallecimiento de un incendio es por inhalación de humo y dentro de eso que está comentando muy bien Carlos, pues por la presencia, entre otras cosas, de monóxido de carbono, etcétera, y que es fundamental en un incendio, ya sea un caso doméstico o un caso de estos, estamos hablando de segundos, a veces ni siquiera minutos, ¿no? O sea, de actuar, de darse cuenta, de evacuar, de tomar alguna medida, o sea, es fundamental el tiempo, ¿no? Y por eso ya saben muy bien los bomberos, que además aquí yo creo que podemos presumir de tener uno de los mejores cuerpos de Zaragoza en cuanto a actuación rápida y profesional, con muchos, muchos años de tradición aquí. Claro, pero fíjate, David y Carlos, fijaros, cuando vemos una película de un incendio, siempre el incendio está ahí. Nunca te dicen de alguien que se intoxica o que inhala humo que no se ve. Claro, es que, a ver, las películas son muy bonitas, claro. Y las películas, para que sean bonitas, tiene que haber mucho fuego, porque es lo que da color a la película. Si realmente grabaran los incendios reales, no se vería nada, y eso a nivel cinematográfico queda un poco soso. Sí. Por eso quitan el humo y lo que hacen es poner fuego, pero realmente los incendios lo que más tenemos es intoxicados por humo, fundamentalmente. O sea, yo te hablo de una relación igual de 80% de personas intoxicadas por humo y un 20% de quemados. Lo cual da muchísima falta de visibilidad, o sea, entre otras cosas, ¿no? Como en las películas, como hablabais, pues eso, que sale el guapo, perfectamente vestido, las llamitas de fondo, mucha iluminación y rescata a la chica, ¿no? O sea, Es difícil ver en los incendios a los bomberos del calendario, vamos. Sí, exacto. Y por no hablar de la temperatura. Están tapados. Están tapados con todo su uniforme, ¿no? Por no hablar de la temperatura que se alcanza. Oye, me estoy yendo a llamaradas, ¿no? Sí, sí. Sí, lo de las temperaturas. En un primer momento, en un incendio, no en el que nos ocupa, en un incendio normal de vivienda, sí que se acumulan muchísimas calorías. Y ahí sí que la intervención inicial, pues el factor de quemadura es importante. No tanto en las personas que ya se han ido de la vivienda, sino en los bomberos cuando acuden por mucha protección que lleven. O sea, los equipos de protección, tanto respiratoria como térmica, pues tienen un tiempo de validez y, bueno, cada X tiempo pues empiezan a sonar las alarmas y los bomberos tienen que salir y relevarse por otros compañeros, porque eso no aguanta mucha temperatura durante muchísimo tiempo. O sea, tiene sus pruebas de validez, pero no pueden estar mucho tiempo en una carga térmica importante. Entonces, sí que pueden hacer un primer ataque con todos los medios de extinción, pero luego tienen que hacer relevos, está claro. Supongo que la relación de quemados y de intoxicados en la discoteca, ¿cuál sería, Carlos? No, la relación está clara, 43 personas fallecidas por intoxicación por humos. Y una persona quemada que sufrió la amputación de un brazo. ¿Vive esta persona a día de hoy? Sí, sí, yo creo que sí. Yo creo que sí, bueno, no tengo no tengo más referencias de ella, pero al principio sí que hubo noticias de prensa y yo, bueno, era una persona joven en su momento y yo creo que, bueno, si no ha pasado nada, desde luego por eso no ha fallecido, que yo sepa. Fíjate, Carlos, uno de los acusados, Francisco L. Punto, encargado de la discoteca, señaló que nadie le enseñó qué hacer en una emergencia. Esta pregunta ya la he tratado con Antonio, pero la quiero tratar contigo. ¿Obliga la ley a aplicar medidas de prevención y primeros auxilios para evitar estas tragedias? Claro, en ese año no. O sea, estamos hablando del año 90, entonces la ley era mucho, bueno, o no existía o era muy mínima, y entonces no existía una ley de prevención de riesgos laborales, que es una ley que se publica en el año 95 y en el cual obliga a los empresarios a analizar las situaciones de emergencia de la empresa en cuestión, adoptar las medidas necesarias en caso en materia de primeros auxilios, en saber cómo extinguir un incendio, cómo evacuar a los trabajadores, y para eso tienen que implementar una serie de medidas de prevención y una serie de trabajadores que van a ser los equipos de prevención. Este grupo de personas tiene que estar formado, tiene que ser suficiente, etcétera, ¿no? Y si no pueden formarse ellos mismos, tienen que requerir servicios externos a la empresa de prevención para que les enseñen las medidas de prevención. Es decir, que en ese momento era legal el no saberlo. Claro, no es que, a ver, una cosa es el sentido común, porque estamos hablando del trabajador. Date cuenta que si lo que hablas es de, me has dicho, del encargado de la discoteca. Sí, del encargado de la discoteca, vale. Sí. El encargado de la discoteca era miembro de esa empresa. Pero la ley tampoco contempla, incluso hoy, que empresas de un determinado número de personas tengan que conocer los medios. Si estamos hablando de una empresa que tiene tres trabajadores, por ejemplo, el encargado, un camarero y la del guardarropa, yo creo que la ley no exige tanto a una empresa de pocos trabajadores. En una empresa grande, evidentemente, sí que lo tienen que tener, pero en una empresa pequeña no. Pero hablamos del encargado. Bien, él conoce, imagínate que lo tiene que conocer y lo sabe. Y el resto de personas que estaban en la discoteca, las otras 150, 200 que estaban en la discoteca, conocen qué tienen que hacer, por dónde son las vías de evacuación, qué pasa si hay un incendio, cómo se manejan los extintores, eso no lo conocen. Entonces, claro, por mucho que una persona lo sepa, si el resto de personas, y estoy hablando a nivel de educación sanitaria general, no lo conoce, pues difícilmente. A raíz de estos siniestros, sí que, bueno, yo tengo conocidos que no tienen nada que ver con bomberos o con la sanidad o con el tema de prevención, y cuando van a los lugares públicos, a establecimientos públicos, a bares, a restaurantes, discotecas, pues se dan cuenta dónde están las vías de emergencia, las salidas de emergencia, saben manejar un extintor. Sí. O sea que poco a poco esta cultura de primeros auxilios de prevención sí que ha ido impregnando a la sociedad, considero yo, ¿no? ¿Podemos comparar este incendio de Flying con el de Alcalá 20, Carlos? Uf, pues es que el de Alcalá 20, claro, era también, pues me parece que fueron 80 personas. 81 personas. Entonces, pues las circunstancias, yo no conozco exactamente las de Alcalá 20. Pues pero mira, se dice que no tenía salidas directas a la calle, que las vías de evacuación eran demasiado largas, sí, que las escaleras presentaban deficiencias, sí, las puertas y los cierres no eran reglamentarios. Claro, es que yo creo que el local de Alcalá 20 era muchísimo más grande que el nuestro, o sea, que el de Zaragoza, y era otro tipo de evacuación, porque aquí las salidas eran limitadas y eran por el mismo sitio de entrada, por la escalera de acceso, y en Alcalá 20 puede tener salidas a los alrededores, pero no, eso, lo que tú dices, estaban bloqueadas o simplemente las ponen para pasar una determinada inspección, pero luego no se revisan, ¿no? Y estamos hablando también que esto fue en el 83, o sea, 83, 84, me parece, o sea, muchísimo antes que la del 90 en Zaragoza, ¿no? Sí. Entonces, claro, todas estas circunstancias hacen que, al final, pues vale, tenemos puertas de emergencia, perfecto, pero ahora tienen que estar permeables, que se puedan abrir, se puedan llevar. Tenemos vías de evacuación, sí, pero que la gente sepa manejarlas. Y un mayor control de los aforos, eso es importante. Supuesto, eso siempre. Pero eso, claro, llega la fiesta y tú todos los años leerás el día de Año Nuevo que ha habido algún incendio, algún siniestro importante en todo el mundo, en alguna parte del mundo. ¿Qué ha sucedido esto? Gran aforo, más gente de la que puede meterse, alguien que se echa a correr, la gente entra en pánico, todos detrás y no sé cuántos muertos. O sea, eso todos los años, porque bueno, somos lo que somos, ¿no? Muy bien, ahora hacemos una pausa musical y nos pues vamos directos hacia la recta final del programa. Muy bien. I never dreamed that I'd meet somebody like you. weird game you play to make me feel this way. What a wicked thing to do, to let me dream of you. What a wicked thing to say, you never felt this way. What a wicked thing to do, to make me dream of you. And I wanna fall in love. No, I wanna fall in love with you. Bien, amigos, continuamos con Carlos García Sos. Carlos. Hola, ¿qué tal? Sanitario que participó en la extinción del incendio de la discoteca Flying de Zaragoza. Y con David Vela. ¿Qué tal, David? Hola, ¿qué tal? Menuda tarde que te estoy dando, ¿eh? No, bueno, estoy disfrutando. ¿Seguro? Del tema, sí. No. Yo creo que estás ahí, me estás engañando y, no. Y por quedar bien. Como no le he puesto ahí ningún refresco ni ninguna pastita, pues mira tú. Si te parece bien, Carlos, yo quiero saber cómo afecta el humo al cuerpo humano. Uh-huh. Vamos más directos a lo que es el tratamiento de quemaduras. Y bueno, pues este humo que no vemos y tampoco parece ser que a veces tampoco lo olemos. Claro, en según qué circunstancias. ¿Cómo llegamos a morir por la inhalación de humo? ¿Qué es lo Mira, que pasa? Hablando, cuando se habla de humo, en realidad es un conjunto de sustancias, es un tóxico y hay un conjunto de sustancias en su interior. Nocivas todas ellas y que actúan en mayor o menor medida en el interior del cuerpo humano. Al principio todos hemos podido inhalar algo de humo en algún momento, pues algo que se nos ha quemado, pasamos por algún sitio que hay una combustión lenta o incompleta. Entonces el primer síntoma siempre más o menos es el mismo, que es como una irritación de garganta, ¿vale? Y la tos. Eso todos lo hemos vivido y lo hemos sentido. No pasa nada y ahí se queda, es una intoxicación leve que no hay que darle mayor importancia. Si sigue respirando ese humo, el humo penetra más en las vías respiratorias y lo que hace ya es empezar a irritar los pulmones. La irritación de pulmones se expresa en que se produce un edema, o sea, una hinchazón de la zona pulmonar que impide la respiración correcta y las personas tienen dificultad respiratoria, o sea, les cuesta más respirar. Si eso sigue progresando, o sea, tú sigues respirando porque sigues sin perder el conocimiento y sigues con la respiración asistida, empieza el dolor de cabeza. Más adelante puede aparecer una nubilación, ya pierdes la conciencia, sigue respirando y después puede acabar con la muerte. Eso en el caso del humo normal, porque el humo contiene monóxido, dióxido, cianhídrico, bueno, muchísimas sustancias que evidentemente te hacen no son adecuadas para el organismo. Las combustiones incompletas de monóxido que están sucediendo todos los días en el típico domicilio de abuelos con la mesa camilla, y el quemador debajo de la mesa, pues eso produce una combustión incompleta, esa combustión libera, va eliminando oxígeno, lo va quitando el oxígeno, lo va sustituyendo por monóxido y la persona se va tontando, hay que calorcico más agradable, pumba, y al final las pobres personas pues acaban fallecidas en una muerte blanca, ¿no? Y tranquilos en su camica o en su salón. Entonces, en el caso de la discoteca, la combustión fue muy lenta, esos gases que empiezan a liberarse desplazan al oxígeno y las personas siguen respirando los tóxicos, ¿no? Entonces perdían el conocimiento y al poco de seguir respirando pues llegaban a fallecer. ¿Nuestros órganos adquieren alguna peculiaridad? Sí, a ver, nosotros tenemos unos protocolos que si presenciamos cuando liberamos o rescatamos a personas de los incendios, bueno, los puedes ver que tienen la cara completamente ennegrecida por el humo y la expresión de que han inhalado humo, aparte de por métodos indirectos o más directos, puede haber una presencia, por ejemplo, en los pelillos de la nariz o en los de las cejas, o sea, en los pelos de la cara en general. Si vemos que hay zonas quemadas, no de la cara, sino de esos pelos, significa que el calor, la temperatura, el fuego ha estado muy cerca de su cara. Si en el momento que ha tenido esa cercanía del fuego en su cara, la persona ha respirado, lo que ha respirado ha sido aire caliente. Y hablamos de aire caliente de más de 150 o de 200 grados. Entonces, ese aire caliente que la persona ha respirado, que le ha quemado esos pelillos de la nariz, pero no le ha quemado la cara, ese aire caliente ha penetrado a los pulmones. Y en un primer momento la persona puede salir del incendio pues más o menos tosiendo y diciendo que me encuentro bien, pero hay que observarlos a lo largo de la intervención, es decir, los dejamos en observación en las ambulancias para ver qué pasa a continuación, porque esa persona ha inhalado humo, ha inhalado fuego, digamos, y eso puede empezar a producir un proceso inflamatorio que puede hacer que esta persona tenga un problema grave respiratorio y haya que correr, ¿no?, y trasladarlo correctamente. Yo, por ejemplo, ya hablando de las cosas de casa, me gusta mucho estar por casa, imagínate, enciendo un fósforo, me quemo un dedo y lo primero que hago por instinto es abrir el grifo de agua y echar ese agua sobre la herida. Sí. ¿Eso es correcto? Con un fósforo, quiere decir con una cerilla. Una cerilla, sí. Vale, las cerillas ahora ya no llevan fósforo, pero el tratamiento en el 99% de las ocasiones que nos quemamos, con cualquier cosa a nivel doméstico, el tratamiento es el agua, primero, después el agua y por último el agua. ¿Pero no crees que si yo le aplico agua muy fría a mi herida, estoy dándole una respuesta inmediata y eso va a hacer que la respuesta de la infección sea más brusca? No, si la quemadura fuera provocada por cal o por fósforo o por azufre, sí. O sea, hablamos de grandes cantidades a nivel, sí, industrial o estás trabajando en una empresa que tengan estos componentes y te quemas con esos componentes, el agua es incompatible porque sí que va a reaccionar de una manera exotérmica, es decir, liberando calor, más calor. Uh-huh. Pero un fósforo doméstico de una cerilla, nada, se te va a quedar en la piel y no va a pasar nada. Entonces, lo que necesitamos, por eso utilizamos el agua, es primero disminuir la temperatura de la zona quemada, ¿vale? Lo segundo, limpiar la zona quemada simplemente por el arrastre del agua y evitar que se inflame, ¿vale? Y que se formen incluso ampollas, pero eso ya sería en último término. Entonces, el tratamiento indicado doméstico, ni pomadas, ni cremas, ni pasta de dientes, ni nada, agua. La del grifo, la que sale en el grifo, pero rato. Lo que pasa es que la gente normalmente metemos la mano en el agua y la sacas. No, tenemos que estar pues hasta 10 minutos con el grifo chorreando, porque eso va a eliminar, lo que te digo, va a eliminar la zona caliente, va a evitar que se inflame, en fin, va a ser muchísimo mejor como un tratamiento, incluso en un gran quemado, ¿eh? Nosotros el protocolo que tenemos en los grandes quemados, en un primer momento es echar agua, luego ya les metemos más caña, pero en principio siempre es agua, agua y agua. Y nada de reventar las ampollitas que no salen, ¿no? Para nada, por favor. No han inventado una tirita mejor que la piel. Nunca. O sea, la mejor tirita es la piel. Entonces, tú tienes una ampolla, respétala, si es por quemadura. Porque mientras está la piel intacta, o sea, tú lo que tienes es la bullita, la ampolla que sale de la piel, pero en su interior hay líquido que de momento está limpio, porque no está en contacto con el exterior. Entonces, esa ampolla hay que respetarla, hay que limpiarla si quieres, la puedes tapar, le puedes poner una pomada que sea hidrosoluble, ¿vale?, que no son las que puedes encontrar en cualquier farmacia indicadas para quemados, y la tapas con un vendaje ligerito y nada más. Y si se tiene que reventar, se reviente ella sola, pero se va a reventar sobre una zona más limpia. Si tú las pinchas con una aguja, con lo que te dé la gana, ya está en contacto con el exterior y eso sí que te puede provocar, pues bueno, que simplemente que se infecte, ¿entiendes? Entonces las ampollas hay que respetarlas siempre. Hay una excepción, pues las típicas que te salen por fricción cuando haces deporte o cuando andas, ¿no?, sale en un talón y que mañana tengo que seguir, bueno, pues esas sí que se podrían, entre comillas, funcionar para que se libere el líquido, porque si no, al día siguiente no vas a poder andar. pero bueno, son muy localizadas, hay que hacerlas con limpiando la zona, con una aguja que sea estéril, intentando luego taparla, pero bueno, esas son las excepciones. En los quemados, desde luego, ampollas las dejamos donde están. La zona que se ha quemado, que ha estado expuesta al fuego, que le ha hecho esa herida, el agua del cuerpo haya desaparecido. Sí, pero ha desaparecido primero por el efecto térmico y lo segundo porque la piel desaparece. Entonces el principal problema de los quemados que ya no tienen ampollas, es decir, que la piel ha desaparecido, la primera capa que nos protege del cuerpo, está expuesta, es decir, empieza a evaporarse, porque ya no tiene una capa que le frene. Entonces primero el efecto térmico de la quemadura, del calor, del fuego que ha contactado con el cuerpo, rompe la piel, aparece la zona del tejido celulosubcutáneo, o sea, lo que está por debajo de la piel, que se empieza a evaporar. Y ahí es donde puede haber problemas de deshidratación, de pérdida de líquidos, de infecciones, en fin. Bueno, David, ¿qué piensas? El David le vio mala cara. Es que estoy aprendiendo un montón. Y si no tienes otra cosa, le puedes dar con el extintor, ¿eh? Bueno, importante, David, también recalcar antes de terminar, tenemos que tener medidas de seguridad en casa. Los extintores no vienen mal, hay que pasar revisión una vez al año, creo, ¿no? Sí, habéis hablado antes, en términos que me ha gustado mucho, de cultura preventiva, que me gusta a mí llamar también, y gracias a Dios se avanza muchísimo en eso. Como decía antes Carlos, pues ahora cualquier persona que va por un centro comercial de nuestra ciudad sabe manejar casi todo el mundo un extintor o se fija en esas medidas, como él decía, y además es que tiene que saber que ese extintor no está ahí solo para utilizarlo el equipo de intervención o los vigilantes, no, es que está ahí para que cualquier persona, como decíamos antes, en cuestión de tiempo, que es fundamental, pueda actuar. Como esa cultura se ha ido extendiendo y con esa ley de prevención de riesgos laborales que hablábamos y tal, pues claro, al final llega todo también a ámbitos domésticos. Entonces, dices que cualquier persona que pueda actuar, pero ojo, ¿cómo se dispara un extintor, Carlos? Sí, lo que te he comentado al principio, yo en todas las intervenciones que tengo, dando clases o no dando clases, o con siempre que me encuentro con gente, les digo lo mismo: ahí tenéis un extintor, ¿sabéis cómo funciona? No, pues ahora es el momento. O sea, prefiero que la comunidad de vecinos, el grupo de amas de casa, cojan un día, hagan una barbacoa y cojan el extintor de la comunidad, con permiso del presidente, y entonces digan, a ver, vamos a leer esto, quitar la anilla, mirar no sé qué, para, o sea, leerlo en ese momento y trabajarlo en ese momento, en condiciones, digamos, positivas. Descargan un extintor, dicen, ya sabemos cómo hay que manejarlo, pues no hay que pulsarlo completamente, hay que hacerlo con pulsaciones cortas y repetidas, a la base del fuego, que no se dirija a las llamas que van por alrededor, y entonces, en esas circunstancias que tú ya lo has utilizado, ya te puede venir cualquier incendio, a ver, cualquier incidencia a nivel doméstico, porque lo has utilizado en condiciones normales. Si tú nunca has hecho un masaje cardíaco, difícilmente cuando te surja alguna patología que necesite dar un masaje cardíaco lo vas a saber hacer. Pues esto es lo mismo. No, además que es un adiestramiento relativamente sencillo, claro. Lo que pasa es que lo que estamos hablando, en un caso de una emergencia, lo primero que pierdes es la calma, cunde el pánico, te pones nervioso, entonces claro, si además nunca lo has hecho, bueno, pues ha habido casos, y contados a mí por algunos bomberos de aquí de Zaragoza, que ha cogido un extintor y lo ha tirado directamente al fuego, ¿no? O sea, parece de risa, pero es así, ¿no? Entonces, bueno, pues son pasos relativamente sencillos, como digo, pero si no lo has hecho nunca, porque además un adiestramiento siempre va a ser una simulación, o sea, luego un incendio real, pues es muy imprevisible. Pero pasa una cosa, que la gente piensa, claro, si abro el extintor, luego al primer uso ya no lo puedo cerrar. ¿El extintor se puede cerrar después? Sí, a ver, de hecho la normativa ya exige que el accionamiento del extintor sea de paro y disparo automático, por eso se han ido retirando del mercado. Claro, pero una vez que lo he usado, no lo puedo volver a reutilizar de nuevo, otra vez ese extintor. Para recargar, o sea, hay que recargarlo. Sí, sí, bueno, en el propio extintor además, es otra de las cosas de normativa, ya te dice que ante cualquier descarga total o parcial hay que volver a recargarlo, pero por mayores medidas de seguridad. O sea, a lo mejor podría quedar un resto de carga y utilizarse, pero aquí hay que contemplar siempre los casos más desfavorables, o sea, para volverlo a tener las mejores condiciones de seguridad. Si hemos sofocado un conato, porque además tenemos que tener muy claro que estas medidas de primera intervención es para un conato. Si ya la cosa va a mayores, desde luego que entre los profesionales, que son los bomberos, que para eso están y saben cómo tratar el fuego, ¿no? Pero si en esos primeros momentos hemos sofocado ese conato con un extintor, bueno, pues luego hay que recargarlo, evidentemente. Recargarlo, pero que a veces, Carlos, perdona, pensamos en el dinero que cuesta utilizarlo ahora para probar, en vez de coger y utilizarlo, pues porque puede pasar y nunca lo hemos hecho. Nada, dinero en prevención es el mejor empleado, o sea, Claro. Yo creo que es, que no cuesta nada, que es una comunidad entera la que va a pagar esa carga de extintor y hay que hacerlo, o sea, es, hay que hacerlo sí o sí, porque está claro. Nosotros todos los años sacamos la estadística de incendios, de, bueno, de todas las intervenciones que hace bomberos, y hay un apartado en la estadística de incendios que dice incendios sofocados por los propios usuarios antes de la llegada de los bomberos, y cada año va aumentando. Uh-huh. Es decir, las personas que viven en las viviendas o en las empresas, todo incendio empieza por un pequeño incendio. Entonces, si en ese primer momento cogen el extintor, lo saben manejar, lo utilizan, pues vemos que cada año la gente va manejando más el extintor. Y antes tú veías un extintor en un edificio y ahora lo tienes pues en cada planta, en cada dos plantas. Pues lo mismo que está pasando con los desfibriladores semiautomáticos. O sea, cuando empezábamos a hablar de esto, la gente decía, bueno, ¿cómo va a haber desfibriladores en todos los sitios? Y poco a poco vas viendo que en las empresas, en las grandes instituciones, bueno, cada vez hay más desfibriladores para atender pues las emergencias cardíacas que te pueden encontrar. Que pueden, al final, los que lo venden, dice, al final va a haber tantos desfibriladores como extintores. Ojalá que eso quisieran ellos y ojalá quisiera todo el mundo, pero bueno, eso sí que vale un dinero. Y ahí sí que la inversión inicial puede ser importante, pero es lo mismo, o sea, es cultura y la gente lo tiene que saber conocer y manejarlo correctamente, no tiene otra. Y yo creo que es el dinero mejor empleado, claro. Y de hecho, bueno, aparte de eso que está diciendo, que los costes de la no prevención siempre son muchísimo más caros, primero en vidas humanas y luego en bienes materiales, etcétera, pero además hay que tener en cuenta que las comunidades de propietarios, si hay portero, conserje, es personal laboral. La propia Ley de Prevención de Riesgos Laborales exige formarle y equiparle si es necesario. Entonces, ya se está dando esa formación, ese adiestramiento. Pero yendo más allá de esa ley, o sea, el portero lo conoce perfectamente, tiene que estar, pero él también tiene un horario y el incendio se va a declarar a las 3 de la mañana en tu casa y el día de Nochevieja, que es cuando no hay nadie más que tú y tus amigos. Pues entonces el que sale al rellano a coger el extintor, que lo sepa utilizar. Sí. Porque si tienes que llamar al portero... Bueno, primero que sepa que tiene uno en el rellano, porque la dotación mínima, que es la de la normativa, afecta a esas zonas comunes. Luego ya si uno tiene en su casa, no tiene otro tema. Y las revisiones correctas. O sea, en perfecto estado de mantenimiento y demás. Claro. Bien, ¿cómo ponemos el punto y final, David y Carlos? ¿Qué más queréis añadir para terminar? David. Gracias. Hombre, yo por mi parte, pues bueno, como estamos comentando todo el rato, yo creo que la situación ha cambiado, ha mejorado bastante, ha evolucionado, digamos, en todos los términos y que, aunque sea a pesar de estas desgracias que hemos ido comentando, como el caso de Alcalá 20 o la discoteca Flying, pues eso hace que la normativa vaya cambiando y al final, aunque sea golpe de ley, pues la mentalidad, esa cultura que hablábamos, también va evolucionando y se va implantando de manera más generalizada en la sociedad, ¿no? Y tenemos que aprender a convivir con estas cosas, o sea, la seguridad siempre ha sido importante, el fuego siempre ha existido, pero tenemos que adoptarlo ya, las medidas, pues como un factor más de bienestar, ¿no?, de nuestra sociedad. Sí, pues por mi parte, bueno, redundar en lo que dice David y además, pues, que exista esta cultura de primeros auxilios, que la gente las conozca, que se interesen por hacer cursos o relaciones con los primeros auxilios, con las emergencias, cómo actuar ante este tipo de emergencias. Y en el caso de espectáculos públicos, que es de lo que hablamos, pues conocer las salidas de evacuación y si hay que evacuar, hacerlo ordenadamente, intentar, bueno, pues que no cunda el pánico en el entorno más cercano, ¿no? Pues bien, Carlos, graciasos, ATS del Cuerpo de Bomberos del Ayuntamiento de Zaragoza, muchas gracias por habernos acompañado. Vale, muchas gracias a ti. Un abrazo. Hasta luego. Hasta luego. Adiós. David Vela, director gerente de Ambela. Muchas gracias por haber estado con nosotros. Gracias a vosotros. Encantado. Has escuchado En Primera Clase, un programa divulgativo de Vidal Somoano. En Primera Clase ahora también en Internet, a través de http://enprimeraclaseradio.blogspot.com. Repetimos, enprimeraclaseradio.blogspot.com.